Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser-hi aquí de nou, aquí a Rubí, a la Branca Viveca. Avui parlarem, hoy sábado 26 de enero del 2013, vamos a hablar de algo que seguramente vosotros aquí en la Sociedad Teosófica habéis escuchado pues bastantes veces, cientos o tal vez miles de veces, el sendero de aspiración. El sendero, en realidad, para empezar, aunque yo haya hecho una demarcación aquí muy concreta, muy específica, denominándolo sendero de aspiración, hay que decir que todo él se conoce con el nombre de sendero del discipulado, pero tiene tres fases técnicas. La primera, la meramente devocional o aspiracional, se le denomina sendero de aspiración. Cuando el compromiso del discípulo, del aspirante, desde aquel ser que intenta acercarse al alma, intenta servir, es más profundo, se convierte en sendero del discipulado. Y esto está ligado generalmente a una tutela superior. Llámesele maestro, llámesele mahatma, llámesele gurú, etcétera, etcétera. Y después culmina el sendero este en uno que se denomina sendero de iniciación. En ese momento, cuando estemos hablando, cuando llegue la charla del sendero de iniciación, entonces entenderemos un poco mejor, tal vez, por qué el sendero de iniciación en realidad es la culminación y representaría este famoso círculo que está aquí, que todos podemos asociar con la mónada, con el espíritu, con lo que en realidad somos. A nosotros, a pesar de que se nos dice muchísimas veces de que somos almas encarnadas, el problema que tenemos es que todavía no somos capaces de manifestarlas. Entonces, no nos creemos realmente que ese triángulo podemos ser nosotros, pero la única condición que se nos pone es que ese triángulo se tiene que manifestar a través de lo que somos la parte de abajo, la parte densa, la parte karmática, es decir, la personalidad, el reflejo, el no yo, la personalidad, los vehículos del alma, etcétera, etcétera. Tiene infinidad de nombres. El día que seamos capaces de manifestar el primer principio, el círculo abajo, ese día seremos verdaderos iniciados. Pero resulta que ese día todavía no ha llegado. Y como no ha llegado, tenemos una mente, y la mente la tenemos que utilizar cada día. Y teniendo una mente y la obligación directa de utilizar la mente cada día, nos vemos obligados a coger toda la información que tenemos de libros de teosofía y a elaborar una disertación sobre lo que significa el sendero de aspiración. Hay que insistir una cosa desde el principio. El sendero de aspiración no consiste en tener buena voluntad. Yo sé que muchas veces asociamos la aspiración y la devoción a disponer de las clásicas cualidades: ser buena persona, ser una persona correcta, palabra correcta, servicial, amorosa, responsable y posiblemente buen ciudadano, buen marido, buen hijo, buena madre, etcétera, etcétera. Todo esto lo asociamos a las cualidades del alma y se nos dice además en la tradición esotérica que todo eso lo tenemos que manifestar de una manera clara, ¿de acuerdo? Lo tenemos que manifestar. Pero es que, aun manifestando eso, esas cualidades que para algunos seres humanos son dificilísimas de alcanzar en estos tiempos y mucho más de mantener, no nos estaríamos necesariamente acercando a lo que es el verdadero sendero de la aspiración. Porque aquí hay que distinguir una cosa muy curiosa. No es lo mismo seguir una corriente de pensamiento, una filosofía, una religión, y seguir los compromisos que esa religión estipula, que coger toda la enseñanza esa, todo ese conocimiento, toda esa información y transmutarlo en verdadera práctica diaria. Si hiciéramos eso, nos estaríamos acercando a lo que es técnicamente hablando el sendero de aspiración. ¿Y por qué? Porque la diferencia está en el compromiso interno. Lo único que va a diferenciar el ser esta buena persona que todos conocemos, etcétera, etcétera, que todos aspiramos a ser en cierta medida, y lo que es la entrada al sendero de aspiración, es el compromiso interno. ¿Pero con quién? ¿Con quién se realiza este compromiso? Se realiza con la propia esencia que tiene uno mismo, con el alma. Por lo tanto, antes de alcanzar la meta de entrada en el sendero de aspiración, las clásicas preguntas aquellas de la Esfinge, ¿os acordáis? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me dirijo? El famoso oráculo de Delfos, aquella pregunta tan intrigante: hombre, conócete a ti mismo como uno con el imperecedero, como uno con Dios. Esas preguntas tienen que estar ya resueltas. ¿Y de qué manera resueltas? Se tiene que manifestar a través de nuestra personalidad el resultado de esa investigación. Si eso no ha sido así, no creamos que por tener un bagaje cultural muy elevado, un conocimiento, por ejemplo, de teosofía muy avanzado, podremos acercarnos al sendero de aspiración, porque es mentira. Iremos al sendero del autoengreimiento. Ese sendero que, desgraciadamente, sigue tanta gente en estos tiempos que creen que acumulando información y haciendo cursillos continuamente, etcétera, etcétera, y metiéndose, por ejemplo, intensivos de este tema o del otro, creen que van a conseguir transmutar lo que son en realidad. Y eso no es así. Lo conseguirán en la medida que la información que han adquirido la transmuten a través de la investigación en conocimiento y al final acabe sustanciando algo que todos necesitamos, sabiduría. Esa sabiduría va a ser la llave que nos permita entrar de verdad al sendero de aspiración. Vivimos unos tiempos un poquito complicados. La gente, salimos de la era de Piscis, entramos tímidamente en la era de Acuario, la gente no quiere practicar esfuerzos sostenidos en el tiempo. Los que ya tenemos cierta edad, se nos enseñó que el único camino que había para obtener un resultado era la perseverancia. Yo me acuerdo que en aquella época, si suspendías en junio, tenías septiembre y luego tenías una repesca en enero o febrero, me parece. Y así sucesivamente. Y el que no podía pasar clase repetía curso. Sin embargo, todo esto, en las últimas décadas, se ha quitado. Y cuando lo aplicamos a la búsqueda interior, al camino espiritual, ahí cometemos un verdadero error. No podemos dejar de lado ciertas etapas porque la conciencia no entiende de pasar un examen con un aprobado general. O manifestamos la conciencia o ese examen está suspendido. Esto es algo que solamente nosotros, en nuestro propio foro interno, en nuestro propio silencio interior, en esa capacidad que todos tenemos los humanos de encontrarnos a nosotros mismos, tenemos que resolver. Ahora bien, si hemos solucionado las cuestiones técnicas estas de las preguntas internas, si llevamos un proceso de mucho tiempo de búsqueda interior y estamos en una organización determinada como puede ser esta u otra, debemos pensar lo siguiente: ¿por qué estamos ahí? ¿Por qué realmente estamos estudiando esta línea de pensamiento y no estudiamos otra? Son preguntas que solamente cada uno de nosotros puede responder. Y hay que hacerlo de tal manera que los que están a nuestro alrededor no tienen por qué enterarse de nada. Porque si cometemos el desliz de participar, hacer partícipes a los demás de nuestra propia motivación interna, los demás se van a encargar de presentarnos mil argumentos para que desistamos del camino que hemos emprendido. Con lo cual, vamos a echar por tierra todo el esfuerzo y la posibilidad, en esta encarnación, de entrar de verdad en el sendero de aspiración. ¿Y qué distingue este sendero del otro? Antes os he dicho el compromiso. ¿Pero en qué consiste este compromiso? En una obediencia ciega al alma, a la propia conciencia. Pero para eso, antes de tomar la decisión de entrar, antes de eso, hay que conocer la existencia de la propia alma. Y os puedo asegurar que a través de la lectura de los libros teosóficos es un tipo de información, pero no vamos a descubrir el alma. El alma la tenemos que descubrir en nuestro fuero interno, buscando dentro de nosotros. Y ese trabajo, vuelvo a insistir, nadie lo puede hacer. Y nadie nos puede dar la clave para realizarlo. De ahí que tanta gente se apunte, tanta gente vaya, por ejemplo, a la India. Hubo épocas que la gente iba a recibir iniciaciones a la India, a que le despertaran los siddhis, y luego volvía gente normal y corriente. Con lo cual, ese viaje iniciático en apariencia se había convertido en un simple viaje turístico y a veces, francamente, de resultados muy peligrosos. Despertares prematuros de algunos chakras, el famoso kundalini, los famosos siddhis de la clarividencia y la clareaudiencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el alma no está manifestada y cuando el alma está manifestada sí que realmente tenemos derecho a entrar en el sendero de aspiración y nos podemos considerar aspirantes si queremos y de hecho todos los que estamos aquí nos podemos considerar aspirantes y nadie nos puede negar lo contrario. Solamente un maestro de la jerarquía, viendo el posicionamiento de nuestros chakras de la cabeza, podría decir perfectamente, que no lo va a hacer de forma clara, podría saber si somos aspirantes, somos discípulos o somos iniciados. ¿Os acordáis de aquella parábola del Nazareno, por sus obras o por sus frutos los conoceréis? Bien, pues para formar parte del sendero de aspiración, el fruto tiene que ser bien florido, bien maduro y tiene que ser reconocido por casi todos. Y cuando digo reconocido no me refiero al reconocimiento de la personalidad, esto no, sino a ese reconocimiento interno que te dice que esta persona sustenta un tipo de compromiso que es diferente al de los demás. todo aquello que hablábamos de la buena persona, aquellas cualidades que todos necesitamos manifestar. Pero es que aparte de eso, no se trata de manifestarlos en un día, se tiene que ver a lo largo de toda una vida. Sí que es cierto que pueden haber momentos difíciles y una persona puede cambiar de ser una persona completamente normal y corriente, una persona gris, como se suele calificar a nivel sociológico, a encontrarnos con una persona que está abocada directamente a la luz. Y de hecho, ha habido grandes discípulos en el pasado que tuvieron una vida normal hasta los 20 o 30 años y a través de una experiencia kármica resurgieron como el ave fénix de sus propias cenizas. Pero eso no quita que el trabajo se tenga que realizar. Y sobre todo, una cosa, preguntémonos siempre, ¿para qué queremos formar parte del sendero de aspiración? ¿Qué propósito tenemos cuando nos acercamos al alma y sobre todo cuando servimos? La palabra servicio o la palabra el acto de servir muchas veces se entiende, se asocia a ir de dar de comer a un pobre, a ayudar a una persona discapacitada, a orientar a alguien que nos pide información, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos hemos de entender una cosa. El verdadero servicio que podemos hacer los que estamos en el movimiento teosófico o espiritual es la palabra espiritual, la palabra llena de contenido amoroso y espiritual, de conocimiento sagrado. Ese es el verdadero servicio que nosotros podemos dar. Y eso os puedo garantizar que nadie más lo puede hacer que nosotros. Ya sé que hay otros grupos por ahí y hacen su servicio, pero eso sí que está a nuestro alcance. Y lo tenemos que hacer de tal manera que la persona que viene a nosotros y nos solicita información se sienta libre de seguirla, que no se sienta encorsetada ni aprisionada con un dogma de fe o una creencia. Porque si estamos haciendo eso, evidentemente el alma no está hablando, porque el alma es libre incluso para equivocarse. Y eso es algo que tenemos que asumir. Cuando damos los pasos en el camino y dejamos las muletas, decimos que podemos estar sin conocimientos esotéricos, sin leer este libro, sin leer el otro, y que estamos muy seguros de nosotros mismos, que sepamos que esa fidelidad se tiene que manifestar, y no un día, ni una hora, siempre. Y la pregunta que hay que dejar en el aire para después es ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en esto? ¿Anteponemos el bien general y damos los pasos necesarios para que nuestra vida se convierta en un oasis de luz para beneficio de todos los demás? No nuestro, porque aquí en el sendero de aspiración empieza la toma de decisiones. Hasta ahora se nos había dicho, y de bastante, seguramente de forma bastante acertada, porque el área de Piscis siempre andaba con una componente muy personal, por mucho que se hablara del trabajo grupal, era una componente personal y muchas veces egoísta, necesariamente egoísta para fomentar la personalidad. Se nos había dicho que si nosotros hacíamos una acción positiva a los demás, íbamos a obtener una recompensa. A veces incluso se nos insinuaba que en la próxima encarnación íbamos a obtener una recompensa determinada. Y de hecho todavía se dice, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir que todos aquellos que hacen cosas positivas tendrán una encarnación, la siguiente, mucho mejor? Bien, hay que decir una cosa. Cuando realmente se sirve y se manifiesta el alma al nivel que sea, no existe esa preocupación de si en la siguiente encarnación las cosas me van a ir mejor o peor. Y voy a deciros el porqué. Cuando se entra en el sendero de aspiración, no importa lo que le pueda pasar a uno mismo, importa y mucho lo que le pueda pasar a la humanidad. Por lo tanto, el discípulo y el iniciado mucho más no tienen en mente ni preocupación alguna sobre su propio futuro, porque hay un cumplimiento estricto de la ley de justa retribución. A mí me toca, en este caso, al que lo descubre, le toca manifestar la luz al precio que sea y con las consecuencias que ello acarree, y sin tener en cuenta para nada las reacciones de la personalidad, la propia, y las reacciones de la persona de los demás. Esto es algo que debemos tener en cuenta, porque lo que frena a la mayoría de buenas personas orientadas en la luz a dar el paso de convertirse en aspirantes es la reacción y el miedo de su medio ambiente. ¿Cuánta gente que tiene una familia, vive en el matrimonio, no se atreve a dar el paso, el que sea, el que tenga él que dar o ella que dar, por el miedo a quedarse solo y a miedo que su pareja no le acompañe? Hay que decir una cosa, si el alma estuviera realmente presente, ese momento, esa crisis, se viviría de una manera completamente diferente. Se toma la decisión y automáticamente se produce un desapego de la reacción emocional que nos permite continuar adelante. Pero cuando tenemos tantos apegos emocionales, evidentemente no estamos preparados ni cualificados para dar el paso del sendero de aspiración. ¿Forma de controlarlo? Entender qué es lo que nos liga a la Tierra. ¿Qué hay alrededor nuestro ya sea el conocimiento, las personas, los ambientes, eso que llamamos vibraciones, las energías, etcétera, etcétera, que nos tiene atrapados a nivel emocional y a nivel mental y a nivel etérico. Si supiéramos distinguir eso, ya teníamos un paso dentro del sendero de aspiración. Pero mientras no sepamos distinguir todavía dónde está la emoción, dónde está el pensamiento y dónde está la correcta acción o la aplicación práctica de la energía, sepamos que todavía estamos lejos de dar el primer paso para entrar en el sendero de aspiración. Es un compromiso, y no es un compromiso más, es un compromiso que quiere decir que es definitivo. Cuando se cruza esa puerta, ya no se vuelve atrás. Esto es como el que coge un tren y se baja 200 kilómetros más adelante, se puede bajar en la estación, puede salirse del camino, pero no nos quepa la menor duda que cuando intentemos retomar el tren vamos a volver a la estación que lo hemos dejado. Habremos adquirido algún tipo de experiencia, habremos obtenido algunas conclusiones, pero volvemos al mismo punto, y ese punto nos vuelve a hablar otra vez precisamente de compromiso interno. Porque si no hay la capacidad de manifestar el potencial que el alma tiene, nosotros entonces, ¿para qué queremos entrar al sendero de aspiración? Es compromiso y es servicio a los demás. Es anteponer el bien de los demás al propio, el bien espiritual, no el material. Si eso lo hacemos, adelante. Yo me encuentro con mucha gente a veces que dice que sí, que en sus vidas han tomado la decisión de convertirse en verdaderos aspirantes. Francamente, felicito que haya tanta gente que está dispuesta a dar el paso, es decir, a cruzar este mar de dudas que se llama la entrada al sendero de aspiración. Pero hay una cosa que tenemos que valorar siempre, los resultados, y no necesariamente darnos cuenta de si esa persona tiene mucho prestigio o no lo tiene, sino ver realmente lo que nos llega a través de ella. Es decir, ¿qué tipo de energías moviliza? Si lo pudiéramos ver y lo pudiéramos captar y tuviésemos la capacidad discriminativa de percibir las energías e irlas separando y desgranando, entonces sí que podríamos pensar que tal vez esa persona o ese grupo realmente ha dado el paso de entrar en el sendero de aspiración. Y ni más ni menos que el sendero de aspiración, si lo vemos desde una perspectiva mucho más amplia, sería las cualidades que hemos dicho de un ser humano orientado en la luz, buena persona, etcétera, etcétera, una persona ejemplar, pero mucho más incentivadas. Tan incentivadas que precisamente se llama de aspiración porque se trata de que vaya puliendo todos los resquicios que le quedan, que todavía no lo hacen digno de penetrar en el sendero del discipulado. Podemos llamarnos todos aspirantes, nos podemos llamar discípulos, lo que no nos debemos llamar nunca es iniciados. Eso es una palabra que debería en algunos aspectos estar proscrita, por una razón muy sencilla. Porque todos somos aprendices, todos somos personas que estamos aprendiendo, y técnicamente la palabra discípulo significa más o menos alumno. Esta idea que nos han vendido, que nos han dicho que los discípulos, los maestros, lo podemos interpretar de muchas maneras. Pero como no tenemos suficiente conocimiento, suficiente información de lo que hay detrás, es preferible que nos llamemos todos o aspirantes o aprendices, y si queréis discípulos, pero teniendo en cuenta que discípulo equivale a estudiante. La otra definición, que formas parte de un ashram y eres discípulo de un maestro de la jerarquía, solamente le interesa al propio interesado, al ashram y al maestro. Y hay que decir que ni el maestro ni el ashram van a decir nada. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros guardar silencio. Absoluto silencio sobre el tema. Ahora bien, ser estudiante es un término laico, muy civil, que nos permite entender bastante este proceso de acercamiento. Pero para hacer este acercamiento a la conciencia, nos tenemos que conocer un poco mejor. Todos hemos oído hablar de que el ser humano tiene 7 cuerpos, ¿no? Tiene una constitución septenaria. Bien, la pregunta para después que surja. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes en nuestro diario vivir? No voy a hablar de los 7 cuerpos, porque los de la tríada espiritual están ahí, ¿eh? Están ahí, pero todavía no hemos llegado a ellos. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí, para luego las preguntas, es consciente, por ejemplo, en un momento determinado, qué chakra está funcionando de forma más activa en su constitución septenaria? ¿Qué vehículo de la personalidad es el que realmente le domina? ¿A través de qué vehículo realmente se manifiesta la energía que le motiva en esta encarnación? Ya sea una energía más mental, una energía más devocional. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho ese análisis diario para poder descubrir qué tipo de energía somos más proclives, cuál de ellas manifestamos mejor. Lo pregunto porque, para dar el compromiso, es decir, el juramento, es decir, tomar la decisión de adentrarse en el sendero de aspiración, esas lecciones tienen que estar ya más o menos resueltas. Porque si no nos conocemos lo más mínimo, ¿cómo nos queremos convertir en aspirantes? ¿Aspirantes a qué? Si todavía no distinguimos un pensamiento de una emoción, y cuidado con la emoción, porque la emoción a veces se reviste de unos sentimientos maravillosos, pero no deja de ser simplemente emociones. Si, por ejemplo, ejemplos prácticos, cuando vemos un conflicto armado o vemos violencia por la televisión o en la calle o en nuestro medio ambiente, tenemos la tendencia de decir, como soy muy espiritual, yo me aparto y esto a mí no me afecta. ¿Hasta qué punto eso respondería al patrón de un ser, de una conciencia que se acerca al sendero de la aspiración? Lo dejo en el aire para después si queréis formular estas preguntas. Y sobre todo, tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos oído escuchado hablar el alma de cada uno? ¿Nos hemos parado alguna vez? Me imagino que sí, ¿no? Pero ¿cuántas veces en nuestra vida el alma nos ha hablado? Es muy importante la respuesta que obtengamos de esta pregunta, porque esto nos va a dar la pauta de si realmente somos fieles a lo que el alma nos ha indicado y si somos dignos merecedores de formar parte del sendero de aspiración. Si esa pregunta está resuelta, no nos quepa duda de una cosa. El alma supone el primer maestro que el ser humano puede encontrar. El otro, el que por línea energética nos corresponda, el maestro tal o el maestro cual, vendrá, claro que vendrá, pero vendrá cuando el alma esté plenamente manifestada, cuando seamos plenamente fieles a lo que el alma nos ha indicado. El alma generalmente nos puede haber hablado una vez en la vida y no nos hablará más si no hemos sido fiel al primer mandato. Y no nos va a hablar en un lenguaje como el que yo os estoy hablando. Va a hablarnos en un lenguaje pictográfico, simbólico, ya sea una imagen, un sonido, un color, una vibración especial. Si nosotros cogemos esa respuesta y la investigamos, no nos quepa la menor duda que nos vamos a transmutar un poco. Y si seguimos ahondando, nos vendrá más información de arriba. Por lo tanto, ya nos podríamos considerar formando parte de ese sendero. Y luego hay una cosa que debemos tener muy en cuenta. Aquí os he puesto etapa aspiracional, me parece, ¿no? Bien, ¿qué es la aspiración? Lo dejo para después, ¿eh? Para las preguntas que queráis formular, porque quiero que hagáis bastantes preguntas del tema, porque este tema es para hablarlo mucho, en grupo. ¿Qué es la aspiración? Es el anhelo de encaminarnos hacia un camino determinado. Vamos a compararlo con las religiones. ¿Por qué empezamos a practicar una religión? ¿Alguien se ha parado a pensar un poco eso? Nos diréis, bueno, porque bueno, nací en una familia que era católica, o era budista, o era evangelista, o era mahometana, o era judía, y automáticamente cogí esa religión porque, bueno, es un hábito cultural, histórico, y evidentemente me adentré en ese camino. ¿Pero creéis que eso es la verdadera forma correcta de entrar en el sendero? ¿Seguir la práctica trillada que otros han seguido sin cuestionárselo? Esto lo comparo a la edad del alma, a la edad de la conciencia. Cuando uno es muy pequeño, no necesariamente físico, sino a nivel de interno, es muy pequeño, poco maduro, sigue las ideas y las tradiciones de los demás. Cuando uno tiene ya cierto aposento, cierto despertar interno, sigue su propio camino. Y para formar parte de este sendero, la etapa aspiracional ha de cambiar completamente. No es la aspiración hacia el mundo de la forma, del deseo y del apego a la materia, sino la aspiración hacia la conciencia superior. Es decir, en vez de que miren los pétalos del plexo solar hacia abajo, hacia el sacro y hacia el centro básico, que miren hacia el chakra del corazón. Porque si conseguimos eso, sí que formamos parte del sendero de aspiración. Pero si estamos encaminando la energía devocional a ser mejores personas para satisfacer el mundo de la personalidad, eso no es sendero de aspiración. Eso es otra cosa. Pero, claro, la pregunta sería, ¿quién sabe verdaderamente discriminar dónde empieza uno y acaba el otro? O viceversa. Son preguntas y respuestas, y eso solamente lo podemos hacer nosotros en nuestro foro interno. Nadie más nos puede ayudar, nadie. Por mucho que se intente decir que un instructor te puede orientar, un instructor a lo mucho que puede llegar es a formularte algunas cuestiones y darte ánimos. y decirte, mira, este es el camino y ahí está la montaña, tú mismo. Se tiene que mover el propio interesado, si no, no podemos conseguir resultados. Y el resultado es ni más ni menos que una estabilización de la conciencia, una conciencia a la cual ni los apegos, ni las historias personales, ni todo ello que está relacionado con el plexo solar le afecta. ¿Qué andamos buscando cuando nos acercamos en realidad al sendero de aspiración? Equilibrio. La nota clave aquí empezaría a ser el equilibrio. ¿Por qué el aspirante muchas veces tiene problemas psíquicos, tiene problemas de alteraciones nerviosas? Pues porque las energías que está invocando no las puede manifestar correctamente, no las puede dominar. Al no poderlas dominar, realmente está en un estado de agotamiento psíquico. ¿Cuánta gente habéis conocido? Seguramente que mucha, que psíquicamente está agotada, que a lo mejor medita, que forma parte de reuniones espirituales y está agotada. Pues porque la energía que ha invocado no la canaliza correctamente hacia los chakras superiores. Al no poderlo hacer, eso le está friendo el plexo solar, hablando de una forma clara. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reorientarnos. Y reorientarse es una actividad, es un acto que deberíamos hacer cada hora de nuestra vida, cada día prácticamente. Si seguimos una línea durante mucho tiempo, tenemos un problema, cristalización. Siempre y cuando no la sigamos de una forma impersonal. Si lo hacemos de forma impersonal y realmente nos convertimos en el sendero mismo, es decir, una manifestación clara de la luz del alma, que eso se nos dice que es complicado de alcanzar, pero hay que decir que posiblemente todos lo hayamos tenido en una décima de segundo en esta encarnación, pues bien, esa senda nos puede conducir a un estado de paz radiante, a un estado de absoluto equilibrio, a un estado de armonía, donde el vehículo emocional, que es el más problemático a la hora de trabajar el sendero de aspiración, y el vehículo mental, que podemos reservar perfectamente para el sendero de discipulado, forman un tándem que permiten que el alma se manifieste, que la parte superior se manifieste. Pensemos una cosa, se nos ha dicho por los estudios esotéricos, teosóficos, que el alma se comunica y que de vez en cuando impresiona la mente y que la energía desciende y que al final el cerebro registra algo. Claro, sí, ese es el camino natural. Pero si realmente el vehículo emocional está montándose su propia película, porque le gusta muchísimo divagar, le gusta muchísimo vivir sus experiencias, sus emociones, evidentemente lo que vamos a canalizar al final y va a llegar al cerebro no va a ser algo procedente de la mente, va a ser una creación kamamanásica totalmente. Y luego un tema, antes os he hecho una pregunta muy concreta. ¿Sabemos distinguir una emoción de un pensamiento? Lo vuelvo a decir. Lo vuelvo a preguntar, porque la pregunta del millón ahora, ¿distinguimos kama de manas? Lo dejo en el aire para las preguntas de después. Porque si los distinguimos, sabemos dónde está la mente y dónde está el sentimiento o el deseo o el apego, tenemos una parte más clara y ya nos podemos considerar formando parte de ese sendero de aspiración. Pero si todavía no lo sabemos, ¿cómo creemos que podemos avanzar por ese sendero? Difícil, ¿verdad? Difícil. Luego una cuestión muy importante. ¿Qué distingue el sendero de aspiración al resto de a las etapas previas de entrada al discipulado? La manifestación del alma. La vivencia consciente de la existencia del alma. Por mucha emoción que haya por medio y por mucho revestimiento emocional, a veces un poco mental, confuso, etcétera, que esté detrás. Si realmente nos agarramos a la existencia del alma, nos podremos considerar aspirantes. Y eso es algo que lo vuelvo a repetir, no es tan complicado. Solamente faltará que nos lo creamos un poco y bastará que tengamos la suficiente diligencia para poder manifestar esa energía. ¿Qué se nos pide? ¿Que transmutemos la personalidad? Bueno, yo me hago una pregunta. Si tanto nos interesa la información esotérica, teosófica, de manifestación de la luz, del alma, ¿por qué no damos los pasos suficientes ya necesarios, los últimos, para realmente coger el toro por los cuernos y decir, bueno, yo quiero formar parte del sendero de la aspiración? Lo dejo también en el aire. A ver, he hablado, ¿cuánto? Media hora. ¿Hacemos una ronda de preguntas? ¿Queréis preguntas? Las que he ido formulando por ahí antes. ¿Os parece bien? ¿Sí? Pues venga, quiero preguntas. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas preguntas. ¿Tan claro lo tenéis todos? Por ejemplo, cuando hablamos de los distintos cuerpos, desde mi punto de vista, hay una relación entre ellos, y la diferencia entre una emoción y un pensamiento siempre está relacionada, es decir, una emoción puede generar un pensamiento, y así supongo que sucesivamente en los distintos cuerpos. Es que el problema es el siguiente: vivimos en un planeta que básicamente es agua, nosotros somos todo agua. Y resulta que el agua es el camino que ha escogido el alma, la conciencia superior, para manifestarse en el plano físico. De hecho, el alma se manifiesta a través del vehículo emocional. Por mucho que nosotros digamos y hablemos, toda la tradición esotérica y teosófica habla de que hay que controlar las emociones, hay que practicar el desapego, hay que convertir el apego en voluntad espiritual, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta una cosa. No podemos, desde estos niveles densos, manifestar el ideal de realización si no es a través de la aspiración, del deseo, de ese apego que tenemos a una forma que no sabemos cuál es. ¿Qué pasa? Que en nuestra propia constitución, hasta que no llegue un día un nivel muy elevado, no sabremos separar lo que es el pensamiento de lo que es la emoción. Entonces, la pregunta que se formula siempre a nivel interno es: ¿hasta qué punto uno en su vida diaria ha sido capaz de discriminar lo que es un pensamiento, lo que es una emoción y lo que es otra cosa, y lo que es una inspiración superior? Porque si ese trabajo lo hemos hecho, ya tenemos parte del trabajo resuelto. Es decir, la pregunta es muy interesante. Claro que la vibración de una emoción genera un pensamiento, o viceversa, pero sabéis, pero hay que explicar una cosa, porque estamos viviendo debajo del diafragma. Si estuviéramos viviendo en el verdadero cuerpo mental, es decir, aquí en el centro laríngeo, lo que sería el átomo manásico permanente de la tríada espiritual, el manas, eso no nos pasaría. Pero como estamos viviendo por debajo del diafragma, resulta que no hay separación. De hecho, el alma mortal es esta. Para algunas escuelas esotéricas, el alma mortal, sobre todo Rosacruces, etc., es el plexo solar. Claro, es la entrada a los mundos inferiores, al mundo, los mundos sutiles, al plexo, punto de astral. Pero ese no es el camino que hay que hacer, ese es el camino que hicieron los atlantes. Somos mentales, y al ser mentales tenemos que trabajar la mente. Pero trabajar la mente no quiere decir que dejemos de lado las emociones, si es que las necesitamos. Ni tampoco la aspiración ni la sensibilidad. Lo que pasa es que hay que hacerlo de tal forma que esas emociones o esa sensibilidad no impidan que se manifieste la luz, que es decir, que es el pensamiento abstracto. Sí, es complicado, claro que es complicado, pero estamos aprendiendo todos. No sé si con la respuesta te... Mientras estamos viviendo por debajo del diafragma, el kamamanas es indisoluble. Un deseo lleva un pensamiento lleva un deseo. A que todos habéis oído hablar un día, es que tengo la mente que no paro de pensar. No paramos de pensar, es mentira. No paro de desear, sería lo correcto. Pero claro, decimos, no es que la mente me da vueltas. No, es el deseo el que te da vueltas, porque cuando se medita y se hace silencio, automáticamente el plexo está quieto y ya no hay esa reacción, ya no vienen tantas imágenes al cerebro. Bueno, esto supongo que se tendría que... Bueno, ya hay gente que lo está practicando más en el mundo normal. Exacto. En escuelas y en muchos sitios de que... Sí. Que era más, ¿no? Digo yo que yo creo que ahora se está más preparado a esto. Se está más preparado a esto, pero es que además vivimos unos tiempos en los cuales la necesidad es tan grande de gente orientada a la luz que se nos dice a nivel interno de forma muy clara, da el paso, porque ya llevamos muchos años estudiando, leyendo, asistiendo a reuniones, y ahora lo que se pide es que uno sea independiente, es decir, con todo lo que ha cogido por ahí y con la confianza que tiene en su propio maestro interior, con la propia alma, lanzarse. Es decir, lanzarse a la búsqueda interna. Claro que nos vamos a equivocar, faltaría más, si precisamente la equivocación es el mejor maestro que podemos tener. Pero es que la equivocación viene de la acción. Y mientras tengamos acción, tenemos la garantía de éxito final. Pero si nos quedamos esperando a estar iluminados, hay que decir que jamás vamos a hacer nada. No, viene todo de la acción. Aunque a veces sea incorrecta, pero hay que moverse. Qué silencio. ¿Se necesita un maestro para seguir este camino? Sí y no. El maestro, hay que decir una cosa. Todas las tradiciones esotéricas dicen lo siguiente. Cuando el discípulo está preparado, cuando el aspirante está preparado, aparece el maestro. No al revés. El maestro no busca discípulos, ¿eh? Es el discípulo el que busca un maestro. El estudiante busca a alguien que le oriente, no que lo dirija, ¿eh? No es lo mismo orientar que dirigir. Yo te ofrezco esta base de información y tú trabaja con ella. A la medida en que uno trabaje con ella, descubrirá si realmente ese camino es para él y se acercará más a quien le transfirió esa información, al maestro. Pero si uno espera que el maestro le diga, ves por aquí, ves por allá, así no funcionan las cosas. No, porque entonces, ¿dónde está la independencia personal? No crecemos. Vamos a ver, a los niños, ¿os acordáis cuando éramos pequeños y caminábamos a gatas? Todos nos ponían un juguete y íbamos caminando a gatas. No podíamos caminar de forma erecta porque no teníamos control sobre nuestro vehículo físico. Y sin embargo conseguíamos lo que nos proponíamos. Íbamos gateando, nos subíamos a la mesa, nos caíamos, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que el deseo, el anhelo de superación nos obligaba a utilizar los recursos que teníamos disponibles. Pues bien, cuando se nos plantea una duda interna, es decir, una búsqueda interna de este calibre, tenemos que movilizar todo lo que tenemos, con todas las imperfecciones que tenemos, para conseguir ese resultado, el que sea, no importa. Pero eso va en contra de esa idea que existe de que no hay que hacer nada, de que hay que esperar estar uno poco menos que iluminado. A ver, eso lo asocian a veces de forma errónea a la imagen que nos ha llegado del Buda iluminado debajo del árbol Bodhi. El árbol Bodhi tiene un simbolismo muy claro, el cuerpo mental iluminado. Pero es que uno, por mucha meditación que haga, no se va a iluminar, se va a iluminar aplicando el silencio y la paz de la meditación en la actividad diaria. Somos occidentales, los atlantes sí que utilizaron ese método pasivo, pero somos occidentales, arios, y el vehículo mental nuestro está mucho más es mucho más potente, está más organizado y necesita otro tipo de energía. No le podemos aplicar esa energía oriental, no nos va bien. Aquí damos mucho movimiento. Más preguntas, venga. Dime. Has dicho que el alma, hay algún momento en la vida que a todos nos habla y el alma puede hablar a través, te puede enviar una experiencia. Sí. No hablo de una experiencia astral, sino de algo de aquello que dices, de todo esto que es. Eso puede ser. La forma en que se manifiesta la conciencia es múltiple y variada. Es enorme. Generalmente, hay un tema que los humanos, algunos sí que lo entienden. Cuando viene una gran crisis o una enfermedad que te obliga a paralizarte o a estar más pendiente de un familiar, tienes tiempo para reflexionar. Y a veces el karma, que es muy astuto, presenta esa oportunidad para que nos demos un descanso y podamos hacer esa reflexión. Si aprovechamos ese tiempo, hay gente que asegura que después de una enfermedad, de suya o de un pariente o de un cáncer, etcétera, etcétera, ha resurgido como de sus propias cenizas. Hay gente que ha salido completamente orientada. Pues bienvenido fue el día en que vino ese cáncer, o esa crisis, o esa revelación, porque nos indicó un camino claro, un camino que ya teníamos hecho, ¿eh? Lo que pasa es que la personalidad, por alguna razón, nos estaba velando. Y a partir de ahí la gente dice que cambia. Bueno, pues adelante, sigámoslo. Pero sobre todo no nos preocupemos mucho de invocar esa experiencia que nos tiene que venir. No, pero a veces es espontánea. Es espontánea. No invocarla, sino que es espontánea. Viene. Si tenemos el propósito de manifestar la luz en cada momento de nuestra vida, es decir, la luz es el equilibrio, y el equilibrio significa mojarse, tomar decisiones, ¿eh? No decir, como a veces se oye, como yo soy muy espiritual, por ejemplo, de política no opino. No, perdona. Hay que mojarse. Es que yo de economía no, porque claro, yo soy muy espiritual. Eso es falso, ¿eh? No va por ahí el tema. Uno se debería meter en el barro y no mancharse. Es decir, no identificarse con el barro. Es bien difícil, ¿verdad? Pero ahí está el problema, en el tema de la identificación o no. Pero no rehuyamos nunca el conflicto. Y el conflicto es reivindicar el derecho a equivocarse. Más cuestiones, venga, que hay muchas más preguntas, seguro. ¿Iván? ¿Vamos a ver alguna cosa? No, por si por preguntar. Pues venga, otra. Porque nosotros realmente somos el pasado. Vivimos el presente, pero somos el resultado del pasado. Uh-huh. Y muchas veces se nos archivan cosas en la memoria y creemos que es el alma o que es otra cosa. Y entonces surge y creemos que es la, no, es la memoria del pasado. El alma del pasado, sí. ¿Qué es lo que nos surge? Esto lo demostramos muchísimas veces. Tenemos experiencias que hemos pasado y quedan archivadas. Y en un momento dado, pues que nos pasa una cosa similar, claro, surge esto. Esto es una cosa, como por ejemplo, el pensamiento. ¿Cuándo se pone en marcha el pensamiento? Se pone cuando hay un deseo. Primero es el deseo y después el pensamiento empieza a igualar todo. Ahora, llega un momento, desear una cosa, desear una cosa, empieza, pero admirar, por ejemplo, una cosa, admirar una belleza, una casa bonita, y decir, bueno, admirarla, pero desearla, si la deseamos, entonces el pensamiento se pone en marcha y eso es contraproducente. Exacto. Admirar la belleza es bueno, pero desear la parte esta de la belleza no es bueno. No lo es. Eso es contraproducente. No lo es. Y eso tenemos que distinguirlo. Esto es una de las cosas que yo a veces menciono. Y veo esto. Otra de las cosas, nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Nosotros tenemos virtudes y defectos. Durante las 24 horas del día debemos de tener la mente abierta para todas las reacciones que tenemos y que nos surgen de cosas que nos pasan. Porque no somos perfectos, somos aprendices. Somos aprendices totalmente. Y eso es lo que no. Y estas 24 horas y tenemos que observar bien nuestras reacciones, nuestra forma de pensar, las reacciones, porque a veces hay que tener, hay muchísimo. Hoy actualmente, pues el mundo está desorbitado. En cualquier nación, por ejemplo, en Egipto, en donde sea, en España, observa una cantidad de cosas. Es que... Y francamente te surgen cosas que yo no hago esto. Yo no soy esto, pero es que tú tampoco estás. Es que el sendero, el nombre genérico del sendero de aspiración, en realidad lo que comprende es la etapa del control del deseo, del mundo del apego, del mundo emocional. Claro, vivimos en un mundo de aguas, entonces es muy difícil que entendamos de que nosotros nos tenemos que desligar de ese mundo de apegos. Ahora bien, no quiere decir que nos vamos a convertir en seres fríos e insensibles, sino vamos a tener la misma sensibilidad. Lo que pasa, esto que decías tú muy bien, la mente va a estar controlada. Ahí está la diferencia. Porque si yo, por ejemplo, veo un coche bonito por la calle y me monto la película que me quiero comprarme uno y quiero conducir un coche de esos, evidentemente estoy siguiendo, haciendo el juego a mi vehículo emocional, al plexo. Mientras que si yo lo veo y veo la belleza que tiene, la técnica que tiene, el diseño que tiene desde una perspectiva más elevada y no reacciono más y corto enseguida, yo lo estoy viendo de una manera completamente distinta. Entonces, en la medida en que nosotros estemos deseando, es decir, se llama sendero de aspiración por muchas cosas, pero una de ellas es porque sabéis que tenemos un aura, ¿no? Todo esto lo habíamos estudiado todos, ¿no? Cada vez que tenemos un deseo, se movilizan un montón de bichos por aquí arriba. Tenemos muchísimos egregores todos. A veces, y a mí me habréis oído decir muchas veces, que es preferible no ver, no ver nada. Porque si vieres lo que corre por algunas auras, no os acercaríais más a esas personas, o no nos acercaríamos más a esas personas. Preferiblemente hay que ser ciegos, porque si viéramos sería la vida muy distinta. ¿En qué se sustenta el sendero de aspiración? Pues precisamente en coger y empezar a eliminar todos esos egregores del aura emocional, a purificar el vehículo emocional. Así como en el discipulado vamos a trabajar el vehículo mental, en el sendero de aspiración es coger al vehículo emocional y limpiarlo. ¿Cómo? Manteniéndolo tranquilo, no dándole aquello que él quiere. Porque el vehículo emocional, generalmente, si le damos caña en el sentido de ruido, historias, etcétera, y emociones fuertes, habrá habido una época en nuestra vida que seguramente que la ha habido de maravilla. Tanto es así que se habrá convertido en el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. Es decir, acaparar todas las atenciones. Pues bien, hagamos una cosa, no le demos ese alimento, purifiquémoslo. Y empecemos a entender lo que significa el desapego. Desapego es ni más ni menos que establecer un vínculo diferente con la forma. En el momento que seamos capaces de trabajar ese aspecto de la mente y sin reaccionar y sin cuestionarnos continuamente si lo hacemos bien o no lo hacemos bien, entenderemos que aquietando las emociones, aquietamos todo aquello que está alrededor de las emociones. Egregores, experiencias psíquicas, todos los fenómenos denominados de la parapsicología, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos de tener muy controlado todo eso, porque si eso nos atrapa, va a ser muy difícil después salir de esa trampa. Muy difícil. Y no nos queda más remedio que hacer el esfuerzo de tirar adelante. Pero tirar adelante purificando el vehículo emocional. Pensad una cosa. Si queremos que el alma se manifieste, es decir, el triangulito este que hay en medio se manifieste en el cuadrado, tendrá que estar el vehículo emocional en absoluto reposo. Si no integramos la personalidad y se convierte la personalidad en un agente, en la voz del alma, el alma no se va a manifestar. No podemos ser el vehículo etérico por aquí, que el vehículo quiere dormir, el emocional que le desea al otro y el mental que dice, yo paso. Eso no lo podemos ser. Tenemos que ser una única voz, y la única voz es la mental. El vehículo mental es el que tiene que controlar la personalidad, no el vehículo emocional, como sucede todavía. Y eso es algo que puede parecer a nivel teórico complicado, difícil de asumir, pero en el día a día está. Es decir, no hay mejor maestro que la práctica diaria. Esta idea que tenemos devocional, es que el día de mañana voy a hacer esto, es que cuando lleguen unos meses voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Bueno, ¿y por qué no empezamos hoy? Porque si empezáramos hoy, a lo mejor obtendríamos un resultado distinto. Esta idea de dejar para mañana lo que se tiene que hacer hoy corresponde a una etapa que todavía no es ni aspirante. Porque aspirante, como os he dicho antes, exige compromiso. Y eso es algo que tenemos que manifestar, compromiso. Ya está bien del tiempo que llevamos leyendo libros, estudiando y diciendo que somos todos muy buenos y que hablamos de grandes virtudes humanas. Se trata de ponerlas en práctica. Ya ha llegado el momento de que nos mojemos. Y aquí en el sendero de aspiración, el discípulo o el aspirante, el estudiante, se moja, el aprendiz se moja. ¿Os acordáis cuando había aprendices en las fábricas? Que empezabas poco menos que barriendo el taller y a lo mejor algunos acababan de torneros, de fresadores, soldadores, o llevando un telar, etcétera, etcétera. Era un trabajo difícil. Hoy no se quiere porque, bueno, allí se cometían abusos de todo tipo. Pero eso te daba una cosa muy importante. Te daba la capacidad de interactuar con compañeros de trabajo, de salir del núcleo familiar, de socializarte un poco y, sobre todo, aprendías a pensar. ¿Cómo? De una forma a veces un poco difícil de asumir en estos tiempos. Si te equivocabas, a los aprendices la verdad es que se les hacían cosas no muy recomendables ahora, ¿no? Pero era un método de interactuar con la materia y con otros compañeros, otros seres humanos, y encaminar ese potencial emocional kamamanásico hacia la consecución de un objetivo. El objetivo era hacer una pieza, o que la tela saliera, los hilos entraran bien en el telar, etcétera, etcétera. Y uno se sentía partícipe de esa creación. Pues bien, apliquémoslo, ese método, a nosotros mismos. Hagamos lo posible y lo imposible por purificar nuestro vínculo emocional, nuestra personalidad, para que el sendero de aspiración sea una realidad en nuestra vida. No es tan complicado. Hay que dejar soltar lastre. Y no tener ya miedo ni al ridículo ni a la equivocación, sino ser fieles seguidores del alma. Una pregunta. Dime. ¿Y qué relación tiene la intuición con el alma? La intuición toda. Es que esto me viene por la... Es que el lenguaje de comunicación de la tríada espiritual, del alma, también es precisamente la intuición. Explica lo que es. La intuición es la percepción directa de la verdad. Esa es la técnica. Esa es la definición de diccionario esotérico. Seguramente que a lo mejor es la definición que da la señora Blavatsky, incluso erotiosófico. No estoy muy seguro ahora mismo. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Para que la intuición la podamos reconocer como tal, el vínculo emocional tiene que estar tranquilo, aquietado. Porque muchas veces tengo el presentimiento de... ¿Y de dónde viene? ¿Del plexo o viene de aquí arriba? Es que son cuestiones, son las lecciones clarísimas. ¿Quién me está hablando? ¿El vehículo mental o me está hablando el vehículo emocional? Y a veces entendemos que el vehículo emocional, porque nos dice cosas maravillosas, decimos, no, esto es el alma que me ha hablado. El alma me dice que ame. Bueno, eso te lo dice el vehículo emocional. El alma no te lo va a decir porque el alma precisamente es amor. No te va a decir que ames, se va a manifestar. Claro, nosotros todavía ese trabajo no lo hemos hecho. Por eso está aquello tan importante de hombre, conócete a ti mismo. Porque si nos conocemos a nosotros mismos, sabremos lo que somos. Sabremos que somos algo más que esto. Y entonces la intuición ya formará parte de nuestro bagaje. La intuición generalmente se nos dice que se da con frecuencia o se da alguna vez en la vida. Condición sine qua non, fidelidad. Si nos equivocamos, nos equivocamos nosotros. Hay mucha gente que presume de poderes psíquicos, ¿no? De ciertas facultades, así más o menos, espirituales o místicas. Pues bien, es que te dicen a veces, he tenido un presentimiento de que va a pasar esto. ¿Lo has investigado? ¿Pasó realmente eso o no pasó? Porque si pasó, averigua en qué condiciones pasó. Y eso es una forma de analizar cómo el alma se comunica con la personalidad. Ahora bien, si decimos, he tenido esto, que he visto que va a pasar esto, y luego ni nos preocupamos de si pasa o no pasa, ¿ok? Ahí estamos alimentando el espejismo. Y aquí, en el sendero este de aspiración, hay que darle un golpe muy fuerte al espejismo. Hay que liquidarlo. No del todo, porque no lo vamos a liquidar del todo, porque hay una parte de ilusión, que es el espejismo mental, y otro que es el maya, que es el etérico, que necesitamos profundizar más. Pero eso es importante que tengamos en cuenta. Dime, Iván. Siempre nos suele pasar a todos los seres humanos que cuando estamos fijados en un pensamiento y no encontramos el camino a lo que nosotros queremos que se manifieste, llega un momento que nos obsesionamos, nos ofuscamos. ¿Qué pasa? Pues que cometemos un pecado terrible. Sí, llega un momento, la mayoría de los inventos que se han ocasionado en el mundo, cuando uno está obsesionado sobre una cosa. Ha habido una intuición, ha habido. Llega un momento de descanso, descansa la mente, descansa la mente, entonces se enciende la chispa intuitiva de la mente superior, sí. La mente superior entra en. Claro. Y das con el otro. Y esto, garantemente, Nobel. Muchísimos. Se encontró precisamente muchos. Con este problema. Muchísimos. Einstein también. Y Fleming y muchísimos más. Muchos. Es muy conveniente que cuando uno. Edison busca, también. Fue a través de la bombilla, fue a través de eso. Busca una cosa. La mente, pues, se obsesiona. Es que tener una mente disciplinada, eso es un tesoro, ¿eh? Tener una mente organizada, pensemos una cosa, nosotros, a ver, he hablado antes del tema emocional. Sabéis que hay corrientes ahora de psicología que hablan de la inteligencia emocional. Lo que está muy claro es lo siguiente: si nos hubieran enseñado a trabajar nuestras emociones de pequeñitos, posiblemente no tendríamos los traumas ni los malos rollos que tenemos ni las obsesiones que tenemos de adultos. Y esto es algo que se sabe ya, se ha sabido toda la vida, ¿eh? Desde la más remota antigüedad se decía, cuando los astrólogos auguraban que aquel niño que iba a nacer era un alma avanzada, las órdenes a los padres eran clarísimas: ni chillarle, ni tocarle, ni nada. Tratarlo los primeros años, los 7 primeros años, vamos, de forma maravillosa. ¿Por qué? Porque la forma en que tú trabajes esas emociones, esa forma de relacionarte de forma instintiva con los demás, va a depender que después realmente puedas manifestar la conciencia. Mientras que si de pequeños no se nos enseña, y en este país no se nos ha enseñado a trabajar las emociones, y no sé si en otros me parece que no, evidentemente, ¿qué ha pasado? Que ha surgido generaciones de gente frustrada, gente con unas carencias anímicas tremendas. ¿Pero por qué? Pues porque esa etapa que se tiene que vivir, que es la infancia del alma, se tiene que vivir de forma alegre, y se tiene que vivir no colmado rollos ni con oposiciones, dialogando. Cuando hay esas tendencias así en la nueva educación, de que el niño cuando hace preguntas se le tiene que responder, se hace con la idea de que el niño entienda de que a través del potencial que tiene dentro puede resolver cualquier enigma que se plantee. Pero si le decimos, eso no se toca, esto no lo preguntes, y aquello, le estamos estableciendo una barrera. Esa barrera, por una vuelta de la espiral, le aparecerá a los 30 o los 40 años, con fobias, prejuicios, malos rollos, malas historias, que le van a impedir entender lo que es la grandeza del ser humano. Y el ser humano es grande porque es diferente, y sobre todo porque es perfecto y al mismo tiempo es imperfecto. Por eso ya el ser humano es grande, porque manifiesta perfectamente la dualidad, aun sabiendo todos, como sabemos, que es una chispa divina, es una esencia, es una mónada en manifestación. Pero claro, si nos han enseñado a ser cerrados, crueles, no, esto sepáralo, esto quítalo, esto no sé qué, como todos tenemos esta educación, cuando llegamos un poco adultos y queremos acercarnos al alma, nos encontramos con el gran dilema de cómo lo hacemos. Porque claro, antes os he dicho el tema del servicio, pero es que el servicio es para todo el mundo. Pero si tenemos estos prejuicios de la infancia, va a resultar que cuando lleguemos adultos, no, claro, yo sirvo, pero a mi comunidad, como hacen algunos grupos. Todos conocemos grupos religiosos o sectas más o menos pseudoesotéricas que solamente se sirven a sí mismos, a los demás no. ¿Por qué? Pues porque se consideran los puros y los elegidos. Eso es falso. El sol sale para toda la humanidad cada día y no pide nada para sí, no pide nada. Pues nosotros, entonces, entendamos que esa diversidad de manifestación es nuestro verdadero campo de servicio. Y hay trabajo, ¿eh? Os puedo asegurar que hay trabajo, ¿eh?, para realizar, bastante, bastante. También se tiene que estar preparado cuando uno recibe un mensaje del alma, porque ya no tiene sentido del tiempo. No, y lo hace una vez. Lo hace una vez. Lo estás trabajando, estás en una tarea normal de la vida y se te para todo. Y pues claro, tienes que saber también llevarlo esto, porque no... Yo os he explicado alguna vez aquí en otros sitios lo que a mí me sucedió hace muchísimos años. Encontrarme con una persona, me encontré una vez en Paso de Gracia, tenía 17 años, no hablé con ella, me dejó impactado, no sé por qué, que yo que lo vi me quedé impactado. Pues 10 años después me lo vuelvo a encontrar y automáticamente mi mente reconoció quién era. Se presentó, no sé ni cómo fue, cruzó a las 6 menos cuarto de la mañana en cruz cubierta de una acera a otra, no sé cómo cruzó, el caso es que lo tiene delante y me formó una pregunta a bocajarro. A mí me dejó, tengo que decirlo, me dejó con la boca abierta y todavía estoy con la boca abierta de lo que me pasó, pero me hizo una pregunta personal, pregunta que en un principio pensé, bueno, esto es increíble que me pase a mí. Pues os tengo que decir una cosa, muchas veces el alma habla a través de otro, de otra persona, a través de un ángel, a través de cualquier acontecimiento social, a través de los allegados, a través de una enfermedad. Entendamos ese mensaje, porque si nos hemos formado la pregunta, la respuesta viene en camino. Y yo sí es verdad que me había hecho preguntas en aquella época. Sí que me había hecho preguntas. Y la respuesta vino de la forma más inesperada para mí. Y eso que ya había leído bastante, que estas cosas pasaban, etcétera, etcétera, pero no pensé que nunca me pasara a mí. Y me pasó. Y gracias que me pasó eso, hoy estoy aquí, también os lo digo. Hoy estoy aquí. Más preguntas sobre el sendero de aspiración, venga. Que antes os he dicho unas cuantas, ¿eh? Las he formulado, ¿eh? Y no las habéis hecho todas. Luis, ¿quieres alguna pregunta? ¿No tenéis ninguna pregunta más? Me cuesta creerlo, ¿eh? Sí, hombre, muchas preguntas hay. Pero lo que hace falta es... Estoy sorprendida, estoy sorprendida. Sí, que ¿qué pensabas? ¿Qué pensabas? No. Yo parto de la base que el individuo se tiene que conocer a sí mismo. Esto es lo más importante que... Es la gran, el gran mandato de la señora Blavatsky. Con sus reacciones, sean positivas o negativas, y saber cómo reaccionar ante los problemas de la vida. Si no existe la voluntad de autoconocimiento, de conocernos a nosotros mismos, no estamos ni remotamente acercándonos al sendero de aspiración. Hay una cosa muy importante que antes... ¿Usted no vio nunca una flor? ¿Cómo? ¿Una flor? ¿Una flor? Sí. Sí. Madre mía. Y ver la flor en dentro de ahí, el estilo, ahí hay una vida inmensa. Con una lupa se ve unos animalitos que se mueven. Sí, sí, sí. Y es muy importante llegar a ver esto. La conciencia humana. Todos, en cierta parte, estamos ligados, unidos entre sí, con la conciencia. A nivel mundial, tanto es que vivas en Marruecos, como que vivas en la India, como que vivas en España. La conciencia humana está ligada. Lo único que unos reaccionan de una manera, otros reaccionan de otra. Pero eso es muy importante también que se sepa. Porque cuando hay un problema a nivel mundial, todos reaccionamos. Unos accionan, otros están quietos, otros se lo miran, pero reaccionan interiormente. Eso también es importante, creo, digo, que saberlo. Lo que aquí sea, o lo que pasa, por ejemplo, en Japón, pues nos afecta a nosotros. Sí. Porque el mundo es uno. Es uno, exacto. Y a todos lo que pueda pasar nos afecta. Porque, y tenemos que reaccionar en el futuro. Y tiene que existir una conciencia universal, porque si no, el planeta no lo vamos a tratar. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, este planeta está como está por el egoísmo de los seres humanos, por estar viviendo focalizados en el vehículo, en el plexo solar, en el vehículo emocional, en el mundo del deseo. A ver, ¿en qué cabeza cabe que nos podamos cargar las montañas haciendo urbanizaciones que después nadie va a poder comprar los chales que se van a construir? ¿En qué cabeza cabe? Pues cabe en la de unos humanos que anteponen el beneficio, la emoción, la satisfacción de un deseo a la realidad práctica, pragmática, es decir, esto no toca. Nosotros cuando tomamos la decisión, por ejemplo, de utilizar, de reciclar las aguas residuales, es con el propósito de no contaminar la cadena trófica, por ejemplo. No nos damos cuenta de que las aguas contaminadas van al mar, a los ríos, y luego el pescado, el agua, regamos las verduras, y eso nos lo acabamos pasando, comiendo. Y no nos damos cuenta de esto. Somos tan ignorantes, tan necios. Es problema de los demás, ¿no? Esto que explicas tú, eso es una manifestación de la herida del karma. Todo lo que nos hemos dejado, hay un refrán que dice, las maldiciones y los pollos vuelven a casa a dormir. Pues todo lo que nos dejamos tirado por ahí va a los demás que apechuguen. Te preocupes que volverá. Esta manía de enterrar residuos radioactivos en minas, ya veremos dentro de 200 años qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Porque eso no se puede dejar para aquí a miles de años, por mucho que se nos diga. Eso se tiene que solucionar ahora. Nos hemos puesto a investigar la era atómica, perfecto. Hagamos lo posible para solucionar ese problema. Hay quien dice que hay alternativas a eso, que hay métodos para quitar la radioactividad. Lo que sucede es que económicamente a las centrales nucleares no les interesa, les interesa el beneficio, nada más. Y eso es un problema que tenemos también los humanos, todos. Que el trabajo complicado no nos gusta el resultado. Es ese gran espejismo del vehículo emocional. que no tiene suficiente perseverancia, suficiente constancia. De ahí que la gente todavía no quiera, en la mayoría, entrar en el sendero de aspiración. Porque hoy quiero, pero mañana no, porque claro, a lo mejor sí, pero es que no estoy seguro. Mientras estemos dudando, pensemos que lo que estamos haciendo es que el vehículo emocional está engordando. El mundo del deseo nos está dominando cada vez más. Y al final va a llegar un momento, cuando tengamos que desencarnar y nos pasen aquella moviola famosa, y veamos la decisión que tomamos antes de encarnar y lo que realmente hemos hecho, que a lo mejor puede que nos lleguemos a frustrar muchísimo. Y para evitar eso, hay que tomar las decisiones aquí. Y hablo, como os he dicho antes, al precio que haya que pagar, no importa. Si no, nos va a pasar nada. El miedo, ahí está el problema. El miedo es el miedo. Es que es un salto al vacío. Mi esposa dice muchísimas veces, cuando alguien te haga algo que te pueda sentir interiormente, no le guardes odio. Es que es malísimo. No busques odio, porque lo que pasa es que si lo buscas y le guardas odio, estás engordando. Estamos engordando. El odio a nivel mundial. Exactamente. Yo estoy muy convencida cada vez más. Y esto lo he dicho muchas veces, pero es que pienso que es muy clarificador. Los animales tienen una hoja normal. Y he explicado muchas veces que en cierta ocasión, y hace años, en una conferencia nos explicaron que en una isla de Oriente tenían unos monos que los cuidaban y les daban plata. Y en estas, una mona coge lo limpia que estaban en la playa. Y automáticamente, en otra isla que no tenía ninguna conexión, los monos hacen lo mismo, de limpiar los platos. Esto prueba el alma ropa. Pero es que esta experiencia nosotros en pequeño la hemos vivido. Nosotros tenemos una terraza que mira al sol, bueno, a esta hora. Al sur. Y yo procuro, como vengo de una época en la posguerra que lo tuvimos que aprovechar todo y suerte aquí que teníamos terrenillo para cultivar, gracias a esto, mi padre murió en la guerra. Procuro aprovecharlo todo. Procuro aprovecharlo por el sentido de que la naturaleza es nuestra madre y nos da, pero tenemos que aprovecharlo. No podemos no abaratar. Así que yo las mollas del pan las he hecho allí en un pequeño cubierto que hay. Me vienen pájaros, me vienen pájaros. Y venían palomas. Y luego una paloma bajaba a la terraza y como tenemos abierto en ese tiempo que hace sol y que entra, entraba en el comedor. Y bueno, entraba. Y al día siguiente otra vez. Y un día cuando cierra la puerta es porque la paloma. Pero la cogió y la soltó. Y yo digo, esta no vuelve. ¿Qué claro no vuelve? Al día siguiente volvieron dos. También se paseaban por la terraza y bueno. Pero en esta, mi cuñada vive al lado. Y mi cuñada tiene gallinas y dice, mira, he cogido un palo y lo he matado. Bueno, ya. Mata las gallinas cuando acaban la bolsa de huevos, es que no tenemos que ser tan hipócritas. Y a partir de aquí, ninguna paloma ha vuelto a venir. Están por la calle. Pero no suben. Me vienen estos otra clase de pájaros que parecen palomas. Sí, tórtolas estas. Pero, y me vienen. La paloma no te ha vuelto, no puede. Y también más. Bajan por la terraza y vienen, bueno, pero paloma. Pero es que entonces esto. Yo digo, nosotros en el origen somos animales. O sea, el alma grupal, la tierra tiene un alma grupal. Y el pensamiento es muy importante para mí. Cuidar el pensamiento, porque si alguien te hace una jugada, creo que tienes derecho a defenderte, ¿eh? Cuidado. Sí, claro. Porque claro. Si tú no te defiendes, aquella persona no reaccionará. Exacto. Y en ocasiones es una reacción que necesita. O sea que las cosas hay que tenerlas muy claras. Pero una cosa es defenderte y la otra cosa es desearte. Yo cuando sé de una persona que lo pasa mal, procuro enviarle pensamientos de que encuentre su camino. Y digo, quizá no le haga nada, pero por lo menos no le hace ningún mal. Y esto lo tengo muy presente y pienso, lo digo, porque pienso que es algo que lo tenemos a mano todos. La energía del pensamiento, todos nosotros la tenemos a mano. Sí. Y podemos con esto contaminar las barbaridades que se están haciendo en el mundo o procurar pedir a los ángeles o a Dios que sea que nos iluminen, porque realmente es un momento. Sí, sí. Es que posiblemente lo que haya pasado es que cuando se produce este hecho de que uno de ellos es sacrificado, pensemos una cosa, la sangre atrae, una de las razones por las cuales hay que ser vegetarianos, es que la sangre cada vez que se vierte genera, atrae un tipo de egregores que ya deberían de estar, bueno, bien alejados de la tierra, están aquí. Y esos egregores, aunque parezca un acto de subsistencia, matar un animal para comérselo, esa sangre cae al suelo. Muchas veces se tira al suelo, de forma mala, se tira a los desagües, etcétera, etcétera. Y hay un tipo de elementales involutivos muy peligrosos que están esperando a que vuelva a surgir sangre ahí. Generalmente se dice que los magos del otro bando, los hermanos de la oscuridad, trabajan cuando provocan guerras. Aprovechan estos elementales y saben que la sangre humana tiene una particularidad muy grande. Está tocada precisamente por la mónada, por ese principio vital del espíritu. Y saben muy bien que eso tiene una energía increíble. Entonces, activan ciertas historias y hacen que todos esos elementales, esos egregores, surjan a la superficie y acaben obsesionando a la gente de alrededor. Los animales, se dice que solamente los gatos son clarividentes. Los perros también ven, ¿eh? Los caballos también bien. Yo de pequeño donde estaba había caballos, había burros, había mulos, y yo me acuerdo perfectamente que aquellos animales advertían el peligro, por ejemplo, de las zorras de noche. Lo advertían. Y era cierto. ¿Cómo? No lo sabemos. Que si el silba, que si el olor, que si el oído, lo que sea. Pero hay una visión clarividente, hay algo que te anuncia. Por ejemplo, el tsunami este famoso que hubo hace unos años en el sudeste asiático, los elefantes salieron corriendo y los pájaros también, horas antes de que los humanos reaccionaron. ¿Por qué? Pues porque captan a esos niveles etéricos o astrales, según el grado de evolución que tengan, captan ahí algo. Entonces, si los palomos han visto ese egregor de la sangre, además sangre de su propia especie, cuidado, porque esto es muy importante. Es que yo aquí no me acerco más. Esto del agua grupal que tienen los animales, claro. Cuando uno, aunque esté fuera, pues lo captan, la misma raza. Sí. Yo creo que esto está claro. A nosotros, y todo tiene conexión. Todo. La teosofía lo explica, pero actualmente la ciencia ya lo está comprobando. Viéndolo en la tele, en programas lo está comprobando ya. Interesantes, que todo está relacionado. Y además, fijaos una cosa, hay lugares que han pasado tragedias una y otra vez. Países como el nuestro, que ha tenido no sé cuántas guerras civiles, no sé cuántos problemas de sangre. Y eso es algo que por mucho que queramos solucionar, pensemos que esa parte oscura está ahí. Y tenemos que purificarla, es decir, pensamientos positivos, acciones positivas y sobre todo alejarnos siempre de las malas historias, de los odios, los rencores, el sentimiento de venganza, porque eso es terrible, eso alimenta esa parte y al final nos devora a todos. Y aparte de que nos influye, influye al entorno. A todo. Que hay que tenerlo mucho. Mirad, si, como comentaba antes Joan, tenemos que estar informados de todo lo que pasa en el mundo. Fijaos los problemas que hay ahora en el norte de África. Y además, de una forma muy curiosa. Hay un país que todos conocemos por un pasado que no tiene nada que ver el país actual, Egipto, con lo que la tradición de aquí, esta filosofía de las pirámides, eso es otra historia. Pero bien, ese país es estratégico por una cuestión nada más, no tiene recursos naturales, tiene fuente de turismo, pero tiene la llave de paso del comercio mundial, el canal de Suez. Si hay un conflicto ahí y hay alguien que está interesado que exista ese conflicto ahí y en Siria también, ese canal se cerraría, con lo cual la mercadería que viene de Oriente y va a Oriente tardaría meses en llegar porque tiene que bajar por el Cabo de Buena Esperanza. Son miles y miles de kilómetros más, 3 meses nada menos, de barco. ¿Qué pasaría con la economía mundial? se iría al garete. ¿Qué nos pasaría a nosotros con el suministro de gas, por ejemplo, o de petróleo de los Emiratos Árabes, de Arabia? Quedaría cortado. Pues hay alguien que está pretendiendo a través de ciertas manipulaciones que eso suceda. Y por otra parte, yo pienso que de una manera muy inconsciente se está despreciando la clase de la forma de para tener de una manera natural. Y veo muy claro que estuvimos en la India en los años 90 por la parte de Bangalore. No estuvimos en la parte más del norte, que es más corriente. Estuvimos en Vishipalay, estuve en el mundo y todo eso. Pero en Bangalore, que ya era una ciudad que tenía cierta industria y no tenía el aspecto del mismo de Madras, no había tantas calles con porquerías, el placer, etc. Y lo tengo presente en una calle, con una pendiente, en los años 90 había la calle iluminada por placas solares. Y esto sería facilísimo ponerlo aquí. ¿Habéis visto en las autopistas que hay placas para el teléfono o para lo que sea? Pues no había ni más ni menos que un faro. Como hay en las autopistas, a media base una pequeña placa y un cajón para acumularlo. Esto sería facilísimo de ponerlo aquí. Pero claro, en esa no podría chupar del bote. Es que... Dice esto, dice otros. Esto lo había proporcionado una empresa de una bebida que había ahí en la calle. Sí. Y esto los años 90 en la India. Sí, sí, no, sí. De hecho, por ejemplo... Los intereses creados. Mirad. Estos días los medios de comunicación han dicho que la energía, casi el 50% de la energía que se ha consumido en España ha sido generada por aerogeneradores, por molinos de viento. Pero lo que no se dice es que estos molinos de viento se han puesto porque hay una subvención detrás. No porque uno quiera realmente contribuir a una energía limpia y renovable, inagotable además. No, porque hay una subvención detrás. Cuando había subvenciones a las industrias nucleares, apostaron por la energía nuclear. Y ahora están apostando por ahí porque hay realmente hay demanda de energía limpia, pero hay demanda de una subvención, porque si no hay subvención, nadie lo pone. Yo me refiero ya yendo más para arriba. Sí. Que es lo que siempre hay los intereses creados. Por descontado. Los apegos. Nos encontramos como nos encontramos. Porque... mira, y eso lo tengo muy claro. Me gusta ver en la televisión, informes a veces, y lo tengo muy claro. En Barcelona había un lugar que vendían productos y había gente que iba a comprarlo, eran productos que eran robados, que incluso tenían las etiquetas. Sí. Yo entiendo que el que no puede comer y va a robar algo. Pero, sí, pero el que va a comprar a sabiendas que es robado, no. Que es robado. Y entonces estamos en el caso, el pequeño, bueno, y el que puede más, esto lo estamos viviendo, y el que está arriba, pues más. Esta crisis, y así estamos. Esta crisis mal llamada económica es de valores. Básicamente es de valores. Mundial, es de valores. Y hay que decir una cosa, el robo y el eludir los impuestos y el pasar de todo no son las puertas del cielo, ¿eh? Jamás lo han sido, son las puertas del infierno. Y de hecho hay gente que se justifica en el robo, el no pagar el IVA, el no hacer esto de estranguis, porque claro, todos lo hacen, yo no puedo, que para no va, nadie se va a dar cuenta. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto porque este Gregor, esta parte oscura nos está atrapando. Hace unos años le pedíamos a los bancos que nos dieran de todo metiendo dinero. Y sí que nos dieron de todo, tanto es así que se han quedado con el dinero de muchísima gente. ¿Cuánta gente no iba al banco que le dieran un televisor, un ordenador por hacer una imposición? Pero, oye, nosotros siempre hemos estado a nivel, hemos criado cuatro hijos, Juan se ha dejado con las personas de trabajar, y yo he procurado ahorrar en mi casa, porque estaba en casa porque... Claro, sí, ir a trabajar con los cuatro hijos y las No, ya has trabajado bastante con cuatro hijos, ¿eh? Pero yo he trabajado aún más y todavía actualmente me gusta aprovecharlo todo. Y me gusta aprovecharlo para mi no porque no pueda llegar, porque actualmente, afortunadamente, llegamos al final de mes, bien, pero no nos fallemos por el otro estado, ¿eh? Pero Yo un trozo de ropa, pues la utilizo como trapo. Claro. Me refiero que yo lo aprovecho todo, pero lo aprovecho todo no porque en estos momentos tenga necesidad de que no pueda comprar. No, porque tienen más vida, tienen más utilidad. Siento que la tierra nos es nuestra madre, pero tenemos derecho a un mínimo, pero tenemos la obligación de Este compromiso que tienes con las cosas materiales, con el medio ambiente en definitiva, con la madre tierra, con Gaia, con la Pachamama, en el fondo es fruto de ese compromiso interno que tienes. Hombre, es que, ¿esto quién lo hace? ¿Quién recicla de verdad? ¿Quién realmente está por un cambio ecológico de mentalidad de que no se construya un hotel en el Montseny, por ejemplo, arriba de todo en el Turo de Loma, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está a favor de que no pase eso? Pues aquellas personas que realmente tienen el compromiso interno. Los que apostaban aquí por un casino cerca de Barcelona, allí donde yo vivo, más o menos, con unos prostíbulos que dices, pero no tenéis vergüenza cuando no queréis legalizar eso y meter esto aquí. Bueno, pues la gente que apuesta por estas cosas solamente ve el dinero fácil. Bueno, es que yo no voy a ir, pero a mí me importa poco que vayas o no vayas. Pero abrimos la puerta a una parte oscura. Y si abrimos la puerta a esa parte oscura, ya nos podemos preparar de lo que nos vendrá después. No nos quejemos. Si no tenemos compromiso, lo tenemos que adquirir cuanto antes, porque hay que reaccionar ya. No, yo esto que siempre lo digo, que tuve la suerte de 16 años por conocer la tesis, Juan por otro lado también la conocía. O sea que hemos tenido una gran suerte de... Pero yo creo que de algo me ha servido para verlo a nivel de la vida, de la naturaleza, del mundo, de todo, porque yo a veces digo, nosotros quizá a nivel de nuestra galaxia no somos ni más que un... Nada, somos muy poquitos. Pero es que a nivel del... Pero bueno, pero, por lo menos... Pero si faltásemos, nos encontrarían faltas. Somos mira, poco, pero si faltásemos, nos encontrarían. Hay un libro, El origen... Hay un librito de Annie Besant, El origen del hombre, pequeñito, que habla del tema de la Atlántida. Y una de las razones por las que da ella, que el Peter también lo da en otro libro, no recuerdo el título, no sé si es La vida interna o cuál es, de que se optara por la decisión de destruir la Atlántida, era porque el régimen de terror de la Atlántida duró 50.000 años. Fue tanta la distorsión que generó en el sistema solar que ya estaba en peligro incluso la propia evolución del sistema, de lo que se estaba haciendo en la Tierra, y la decisión fue fulminante, acabar con el tema. Pero fijaos, el egregor ese, lo que estaba generando. Pues imaginémonos ahora, nosotros, el egregor del consumo desaforado. Esto de decir, bueno, los árboles, no importa, ya crecerán. Entonces, si respetáramos más la naturaleza, está previsto que el planeta nos dé de comer cada día a todos. Ahora bien, nos alimente y nos dé vestido y cobijo, aunque seamos 30 o 20 mil millones. Ahora bien, no nos da derecho a acaparar nada, solamente lo justo para vivir, nada más. Y no nos faltará nunca de nada. ¿Puedo decir una pregunta? Dime. Estaba hablando antes de las placas solares, ¿no? Pues hace unos 15 días más o menos, a mí me comentaron personas muy entendidas en esto, que es un café. Sí, bueno, dan un gas tóxico, eso sí que se sabe. ¿Entiendes? O sea, que no es solo de la luz. No, pero aquí se está hablando de los teóricos. Sí, pero eso es una maravilla. Sí. Bueno. Lo que sí es verdad es que se vislumbra un cambio en el ser humano. Sí, eso es importante. Desde abajo hasta arriba. Eso sí, es importante. Y los de abajo tienen que cambiar para hacer cambiar los de arriba. Esto no quiere decir que dentro de 50 años, pero dentro de 300 años, 400 años. Sí, bueno, mira. Mira, de la manera que va avanzando la humanidad e Internet se va estableciendo, es decir, la relación telemática de conciencia a través de un medio telemático que va avanzando tanto, a mí no me extrañaría nada, igual yo no lo veo, pero dentro de 30, 40 o 50 años, pero muchísimo antes, los estados como los conocemos no existirán. No. Ya no existirá decir soy de catalán, soy español, soy francés, soy alemán o estadounidense. Yo quiero un poco más largo. Esto no existirá. Pero ya debe haber un cambio interno en el ser humano, si no estamos hundidos. Es que va por ahí. Hay una parte de la humanidad que quiere cambiar, y hay otra que no. ¿Tenéis alguna pregunta más o damos por zanjada la cuestión? ¿Hacemos un silencio? ¿Eh? Bueno, hacemos un silencio, familia.